Robert De Niro. Robert Anthony De Niro Jr. es un actor, director y productor de cine estadounidense nacionalizado italiano, nacido en la ciudad de Nueva York, y como Robert De Niro es ampliamente conocido por su actuación en muchas películas. Y aunque durante su carrera ha interpretado a personajes de toda clase de géneros, personajes conflictivos y turbulentos, así como incursionó en el drama y especialmente en la comedia, y sus comienzos en el cine con Brian De Palma, y destacándose sus trabajos con Martin Scorsese. Robert De Niro nació en Greenwich Village, Nueva York, el 17 de agosto de 1943, hijo de Virginia Holton Admiral, pintora y poeta de descendencia anglo-alemana, y de Robert De Niro Sr., de ascendencia italiana, pintor expresionista y escultor. Sus bisabuelos italianos Giovanni De Niro y Angelina Mercurio fueron emigrantes italianos de Ferrazzano, provincia de Campobasso, y tres de sus cuatro abuelos eran irlandeses. Sus padres se divorciaron cuando Robert tenía 3 años de edad y fue criado por su madre en Little Italy, barrio de Manhattan, y en Greenwich Village. Y Robert también pasaba mucho tiempo con su padre, ya que vivía cerca. Asistió a una escuela primaria pública en Manhattan hasta el 6º grado y después fue a la privada Elizabeth Irwin en 7º y 8º curso y el 9º curso en el Instituto de Música y Arte. Comenzó la secundaria en la escuela privada Mark Burney y más tarde asistió a la escuela preparatoria Rhodes, pero no llegó a graduarse. Los indicios de su carrera se vieron a los 10 años, cuando participó en una obra interpretando al León Cobarde en una producción escolar de El Mago de Oz. Robert era muy tímido y encontró el alivio para su timidez mediante la actuación, y abandonó la escuela secundaria a los 16 años para dedicarse a la actuación, y también estaba interesado en llegar a hacer cine. Y estudió actuación en el Stella Adler Studio y en el Astor Studio de Lee Strasberg. Y así llevó a cabo varios trabajos en el teatro durante los años 60. Y con 20 años de edad, logra su primera intervención cinematográfica en 1963 con el director Brian De Palma en la película The Wedding Party, la fiesta de bodas, que también era la primer película de Brian De Palma como director. Fue un proyecto del Sarah Lawrence College, donde estudiaba cine De Palma, y no se estrenó hasta 1969. Esta sería la primer colaboración con Brian De Palma, director con el que Robert De Niro entablaría una gran amistad, y en 1965 participa como extra en la película francesa Trois Chambres a Manhattan. En 1968 volvió a ser requerido por Brian De Palma para la película Ciudad en celo, y en 1969 seguir actuando con él en El Clan Baker y Hola Mamá. Y fue Brian De Palma quien lo presentó a otros directores como un gran actor. Seguirán Nacido para Ganar y Casi Casi una Mafia en 1971, Muerte de un jugador, 1973, y en 1974 es dirigido por Francis Ford Coppola en El Padrino 2, interpretando al joven Vito Corleone. El padrino, Don Vito Corleone, en la primera, fue interpretado por Marlon Brando. Su actuación le valió obtener su primer Oscar de la Academia de Hollywood al mejor actor de reparto. Curiosamente, De Niro y Marlon Brando son los únicos actores que han ganado el Oscar interpretando al mismo personaje. Y casualmente, De Niro había audicionado para ser Sonny Corleone, el personaje que le fue otorgado a James Caan en la primera, El Padrino. Luego filma Calles Peligrosas, de Martin Scorsese, comenzando una prolífica colaboración a través de los años siguientes con Taxi Driver, 1976, New York, New York, 1977, Toro Salvaje, 1980, El Rey de la Comedia, 1983, Buenos Muchachos, 1990, Cabo de Miedo, 1991 y Casino, 1995. En la mayoría de estas películas, los personajes de Robert De Niro eran tipos inestables, con tendencias sociopáticas, como Travis Bickle, el taxista que le dio fama internacional, y aquel recordado monólogo, ¿me estás hablando a mí? En 1976 actúa en El Último Magnate, y Bernardo Bertolucci lo dirigirá junto a Gerard Depardieu en su película 1900, título original 900. Y en 1979 interpreta a Michael Bronski en El Francotirador de Michael Cimino. Y llegará otra notable actuación suya en la película Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone, con música de Ennio Morricone, interpretando al gángster judío David Aronson. Así ya consagrado, en 1980, compondrá al boxeador Jacques Lamotta en Toro Salvaje, película considerada como una de las 10 mejores de la historia del cine, con la que ganó su segundo Oscar de la Academia de Hollywood. De aquí en más, decide variar sus trabajos para no encasillarse en tipos conflictuados y se dedica a otros géneros y a las comedias, dándole un cambio de rumbo a su carrera con títulos como Confesiones Verdaderas, 1982, Enamorándose, 1984, Brasil, 1985, Corazón Satánico, 1986, La Misión, 1986, Los Intocables, 1987, Fuga a Medianoche y Cicatrices de Guerra, 1988, Stanley e Iris y No Somos Ángeles, 1989, Culpable y Despertares, 1990, Llamarada, La Amante del Jefe, La Noche y la Ciudad, 1991, Mi Vida como Hijo, con el por aquel entonces actor infantil Leonardo DiCaprio y la actriz Ellen Barkin, en 1993, Una Mujer para Dos, y luego dirige y actúa en Una Luz en el Infierno, y en 1994, el actor y director inglés Kenneth Branagh le dirige en Frankenstein. En este año recibe el León de Oro honorífico del Festival de Venecia por los méritos obtenidos a lo largo de su carrera cinematográfica hasta ese año, que seguirá en 1995 con Fuego contra Fuego con Al Pacino, talentoso dúo de renombre, y ambos habían compartido protagonismo en El Padrino 2. Y en 1996 vuelve a dirigir y actuando en Los Hijos de la Calle, donde participan Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Victoria Gassman y Brad Pitt, interpretando a un sacerdote preocupado por la delincuencia juvenil en su barrio. Y Victoria Gassman es el mafioso que los maneja. Y de allí hasta 1999. Actuará en Reencuentro, Grandes Esperanzas, El Fanático, Mentiras que Matan, Tierra de Policías, con Ray Liotta, Harvey Keitel y Sylvester Stallone, Ronin, Nadie es Perfecto y Analízame. Siendo su primer película de los años 2000, Hombres de Honor, una muy buena película, junto a Cuba Gooding Jr., donde interpretó a Leslie William Sunday, un suboficial alcohólico y racista, y también en este año La familia de mi novia, componiendo a Jack Byrnes, un suegro que mantiene a raya a su futuro yerno Ben Stiller, papel que repetirá en el 2004 en Los Fockers, La familia de mi esposo, y en 2010 con Los pequeños Focker. En estos años 2000 actúa en variados géneros y comedias como Herencia de Sangre, 15 Minutos, Cuenta Final, Showtime, El Enviado, Analízate, El Puente de San Luis Rey, Mente Siniestra y Dije en 2007 El Buen Pastor, protagonizada por Matt Damon, Angelina Jolie y su amigo Joe Pesci, con quien trabajó en varias películas anteriores, y le pone la voz a Don Lino en El Espantatiburones, y dijo que era su primera experiencia prestando su voz para un filme animado. Y creo que fue un momento agradable en su carrera, que continuó con Stardust, El misterio de la estrella, y Estamos todos bien, junto a Drew Barrymore y Kate Beckinsale, remake americano de la película Stano Tutti Bene de Giuseppe Tornatore del año 1990. Bueno, y así llega el año 2010, donde aparece en la película de acción Machete del mexicano Robert Rodríguez junto a Danny Trejo. Todas estas películas tuvieron moderado éxito en la taquilla y De Niro recibió críticas mixtas y que había abandonado el contenido dramático de las notables interpretaciones de sus mejores épocas del pasado, reconocido por su compromiso en la interpretación, por su técnica de actuación y el estudio de los personajes a interpretar, como aumentar 27 kilos de peso y aprender a boxear para ser Jackie LaMotta, pasar 4 meses en Sicilia aprendiendo a hablar el dialecto siciliano para interpretar al joven Vito Corleone, aprender a tocar el saxofón para New York, New York, así como hacerse entradas en el cabello y aumentar de peso para interpretar al gánster Al Capone en Los Intocables, junto a Kevin Costner y Sean Connery. Del año 2010 a la actualidad, filmó unas 25 películas de variados géneros, entre las que podemos destacar Sin Límites, Stone, Luces Rojas, Asesinos de Élite, La Vida de Flyan, El Lado Luminoso de la Vida, Una Familia Peligrosa, Escándalo Americano, Casa Humana, Último Viaje a Las Vegas, El Gran Casamiento, Bus 657, El Escape del Siglo, Ajuste de Cuentas, Pasante de Moda, Mano de Piedra, Mi Abuelo es un Peligro, además de un telefilme El Mago de las Mentiras con Michelle Pfeiffer. Hasta el momento lleva filmadas 97 películas y 6 cortometrajes. Tiene 3 en postproducción y está filmando El Camino del Regreso. También accedió a la televisión con la miniserie La Saga del Padrino en 1977, en el año 2000 un capítulo de Extras, en el año 2011 un capítulo de Rockefeller Plaza y en 2018-19 lleva 6 capítulos en la serie Saturday Night Live. Robert De Niro se casó dos veces. En 1976 con Diane Abbott, tuvieron un hijo y adoptó a la hija de ella, dándole su apellido, y que es la actriz Drena De Niro, que ha trabajado junto a él en unas 10 películas aproximadamente. Se divorciaron en 1988 y se casó en 1997 con la actriz Grace Hightower, y tuvieron dos hijos, Elliot, nacido en 1998, y por fecundación in vitro y una madre en alquiler, una hija, Ellen Grace, nacida en el 2011. Este matrimonio también terminó en divorcio en el año 2018. Y cabe destacar que de esta misma manera tiene dos hijos gemelos de su relación con la Tuki Smith. A finales de los años 1980, De Niro comenzó a invertir en el área de Tribeca en Nueva York, incluyendo el estudio de cine Tribeca Producciones y el festival de cine Tribeca Film de la ciudad de Nueva York, y dirige con su amigo Harvey Keitel el Astor Studio de Lee Strasberg. En el año 2003 le diagnosticaron cáncer de próstata y optó por someterse a una cirugía, ya que su padre falleció en 1993, también víctima de cáncer a los 71 años, y desde entonces se realiza constantes chequeos médicos. Veamos sus premios y nominaciones. Al Oscar, nominado 1974, Mejor Actor de Reparto por El Padrino 2 y lo ganó. 1976, Mejor Actor por Taxi Driver. 1978, Mejor Actor por El Francotirador. 1980, Mejor Actor por Toro Salvaje y lo ganó. 1990, Mejor Actor por Despertares. 1991, Mejor Actor por Cabo de Miedo. 2012, Mejor Actor de Reparto por El Lado Luminoso de la Vida. Qué linda película que fue esta. Globo de Oro, nominado 1977, Mejor Actor de Drama por Taxi Driver. 1978, Mejor Actor Comedia o Musical por New York, New York. 1979, Mejor Actor por Drama, Toro Salvaje, y lo ganó. 1999, Mejor Actor Comedia o Musical por Fuga a Medianoche. 1992, Mejor Actor de Drama por Cabo de Miedo. 2000, Mejor Actor de Comedia o Musical por Analízate. 2001, Mejor Actor Comedia o Musical por La Familia de Mi Novia. 2018, Mejor Actor de Miniserie o Telefilme por El Mago de las Mentiras. Premio BAFTA del Cine Inglés, nominado Mejor Actor en 1976 por Taxi Driver. En 1978 por Franco Tirador. En 1980 por Toro Salvaje. En 1984 por El Rey de la Comedia. En 1991 por Buenos Muchachos. Premios del Sindicato de Actores, nominado como Mejor Actor de Reparto en 1996 por Reencuentro, en el 2012 por El Lado Luminoso de la Vida y en 2013 por Escándalo Americano, siendo ganador. Así, de esta manera, homenajeamos hoy a Robert De Niro, con motivo de que mañana, sábado 17 de agosto, cumple 76 años. Muy feliz cumpleaños, Robert De Niro.